Cambiamos de clima para recibir a otro amigo de la casa. Sí, señor. Esto ya para mí se está convirtiendo en un viernes. Claro. Porque esto que viene ahora es casi una elección personal. Pero bueno, tenemos la oportunidad de presentar un tema del último trabajo de Blackmore's Night. La banda, el proyecto, mejor decirlo, de Ritchie Blackmore con su novia Candice Night, que ofrecen a lo largo de los dos discos que están editados en nuestro país una recreación de toda la atmósfera, de todo el sonido, de todo el estilo medieval juglaresco. Renacentista, diría. También. Hasta ahí lo que son básicamente los discos. Pero lo que hemos elegido hoy es una verdadera perlita porque es una readaptación dentro de los parámetros de este estilo actual que transita Ritchie Blackmore de un muy viejo y casi olvidado tema de Rainbow. Sí, yo de hecho, casi olvidado, me voy a meter el bocadillo. De hecho, es uno de esos temas que yo, digamos, nunca le presté atención en el disco original. Ajá. Y acá particularmente me rompió la cabeza. Sí, sí. En el disco a lo mejor quedaba medio escondido entre las perlas que traía aquel primer trabajo Temple de Blackmore, etc. Claro, traía sí. Catch the Rainbow, Templos Steel de King, Venom de Silver Mountain. Claro. Había para elegir. Y estaba este self-portrait que pasaba desapercibido. Ahora, rearreglado y reinterpretado, con el toque particular de la voz de Candice y todo, se ha transformado en una verdadera perlita dentro del disco y una oportunidad muy especial de ver también de qué se trata el nuevo estilo de Blackmore para aquellos que no han tenido la oportunidad hasta ahora. De todas maneras, el proyecto no creo que tenga una continuidad a largo plazo. No. De hecho, comenzaban a circular leves rumores de una vuelta de Rainbow. No nos vamos a rasgar las vestiduras si eso ocurre, pero más aún así quedaría esto como un verdadero ítem para curiosos dentro de la discografía enorme del Hombre de Negro. Magnífico ítem. Ah, sí, sí, sí. Así que bueno, Blackmore's Night tocando aquel tema de Rainbow, Self-Portrait, continuando en el compacto de Ave César. Autorretrato.